la columna de espectáculos con Graciela Carballo. Bueno, esta vez van a ser unas pastillitas de espectáculo porque le hemos dedicado tiempo y no renegamos de eso al tema de los incendios en Córdoba, que realmente es muy preocupante. Ustedes saben que a mí me pone muy contenta recomendar cine argentino. Y ahora tengo bastante para recomendar de cine argentino. Ya lo estuvimos hablando de algunas películas en la columna de Hasta que vuelvan los abrazos, pero las voy a mencionar para nuestros oyentes acá. Una película tremendamente recomendable es Distancia de Rescate, que está en la plataforma Netflix. Sabemos que todavía hay gente que no sale, que no se anima a ir al cine o al teatro. Bueno, esta es una buena oportunidad para ver esta. Está dirigida por Claudia Llosa y el guion es de Claudia Llosa y Samantha Schweblin, autora de la novela que le da el libro a esta película. Magistrales actuaciones de María Valverde y Dolores Fonsi. Destaco el casting de María Laura Berch, que es una persona que hace casting de niños y realmente siempre su intervención es muy acertada. Es una coproducción de varios países, Argentina, Chile, España, Inglaterra, bueno, como se suelen hacer estas películas ahora por el tema de la plata. Especial destacar el clima, la relación entre las mujeres, el género de la película donde hay un coqueteo con lo fantástico o con lo paranormal, no estoy de acuerdo en clasificarla como cine de terror. Hay una narración en segunda persona con la guía de un niño y hay permanentes flashbacks, es decir, saltos temporales en cuanto a la historia que se está contando y este niño conduciendo a María Valverde, una de las protagonistas, a través de una trama que va desentrañándose de a poco en la película. Bueno, yo creo que vale la pena verlo. Es una película dura, realmente muy difícil a veces de sobrellevar esta situación que, si bien, repito, no estoy de acuerdo en clasificarla como de terror, pero es una película que da miedo en algunos momentos. La segunda recomendación también tiene que ver con una película argentina que no está en las plataformas, sino en los cines, que es El Prófugo, recientemente elegida para ser la película que compita como argentina en las películas de lengua no inglesa en la ceremonia de los Oscars. La directora es Natalia Mehta, también una directora que conocemos, tiene también excelentes actuaciones de Erika Rivas, esta chica cada día actúa mejor, Daniel Hendler, Nahuel Pérez Vizcayar, Cecilia Roth, Guillermo Arengo y el Coral Femenino de San Justo, de mi querida Matanza. Es una coproducción mexicano-argentina, tiene también una incursión en lo paranormal, un ambiente opresivo. El personaje de Erika es una trabajadora, locutora, que trabaja en el doblaje de películas. Hay mucha oscuridad en esta película, oscuridad exterior me refiero, que también nos va a llevar a ir entendiendo esta trama que se va complicando y después vamos a ir dilucidando cuál es, de qué viene, de qué va esta película. Así que bueno, está en múltiples cines, entre ellos mi querida sala Gomón, como siempre con entradas muy baratas. Quiero recomendarles también una obra de teatro que vi, que es Habitación Macbeth. Tal vez sea la mejor obra del año 2021, contando que tampoco ha habido mucho, la mayoría son reposiciones, pero hay una recreación y a la vez una ruptura del texto shakespeariano de Macbeth, de una de las obras más famosas de Shakespeare, por Pompeyo Audibert, que es un actor que lo conocemos bastante, es un actor de teatro, pero ha estado también en televisión. Él hace la apuesta, dirige y actúa esta obra. realmente vale la pena verla. También acá aparece el miedo como componente, la escenografía realizada con figuras espectrales que van apareciendo en la pared. Macbeth es un texto de Shakespeare muy explorado también desde lo psicoanalítico, que plantea la mujer que convence al marido de perpetrar un crimen. Cómo a veces el amor, este amor enfermizo, puede llevar a estas situaciones de delito instigado, ¿verdad? Y por último, antes de cerrar esta columna, quiero explayarme en algo que yo le recomendé a Carlos al aire en el programa pasado, que es la película Jesuit Card, que está en la plataforma Netflix y realmente vale mucho la pena verlo. Es decir, si vos te preguntás por qué la derecha, esta derecha carismática que ya no es los muchachos nazis musculosos, autoritarios, avanza, esta película es interesante para esto. Tiene a una gran actriz alemana, es una película alemana, de Christian Schouw. Tiene a Luna Wedler en el papel protagónico y realmente vale la pena verla. Una vez que uno empieza a verla es adictiva, porque empieza con un atentado que todo daría a pensar que es un atentado musulmán, y después vamos a ver cómo se desentraña esta trama para llegar a ver esta derecha que seduce a miles y millones de jóvenes en Europa, y parece que en la Argentina también, aunque tiene otras características la derecha argentina. Esta es mucho más popular, mucho más, podríamos decir que es una derecha populista, toma íconos de la cultura y demás. Así que Jesuit Card está en la plataforma Netflix, es un poco larga, dura 2 horas, pero realmente vale la pena verla.